Más información en las redes sociales de Festivales de la Ciudad, @festivalesba, y la Usina del Arte, @usinadelarte. Ahora les acerco los lugares donde van a estar las ferias. Bea Market y Sabe la Tierra. El Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad informa las locaciones donde estarán disponibles las ferias Bea Market y Sabe la Tierra este fin de semana. Bea Market estará este sábado 21 de noviembre en Avenida Asamblea entre Emilio Mitre y Víctor Martínez, Parque Chacabuco, y el domingo 22 en Nahuel Huapi entre Capdevila y Baunes, en Villa Urquiza, de 10 a 18 horas. Mientras que la feria Sabe la Tierra seguirá en Isabel la Católica y Pinzón Barracas, este sábado de 12 a 19 horas. Tarumba, ya cuando crezcas verás que es cierto. Bueno, y seguimos recibiendo mensajes, entre ellos el de mi querido Guillermo de Barracas, que me dice: hola compañera, la ministra de Educación de la Ciudad, ¿dónde y con quién se educó? Dicen que toda su carrera, tanto desde la primaria hasta la universitaria, lo hizo en la educación pública. ¿Será que se maleducó al ingresar al PRO o por pertenecer a grupos fascistas a los que se incorporó en la UBA? Los neoliberales administran siempre un país que detestan. Debe renunciar ya, fuera del gobierno de la ciudad, Soledad Acuña. Guillermo de Montserrat. Marcela también nos decía: seguramente es el arma poderosa que enarbolan los gobiernos PRO, que tienen que ver con murallas de odio y rupturas. Me río un poco porque parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo para opinar y que siempre es lo mismo. Entonces todos decimos al unísono lo mismo y damos vuelta alrededor de todo lo mismo, que es lo que caracteriza estos discursos, ¿verdad, Daniel? Así es, porque estamos todos... fuimos educados en la educación pública, que gracias a don Hipólito Yrigoyen y a Perón, como nos dice, nos recuerda Adriana Puigros, llevaron la gratuidad a todos los niveles de la educación pública, y que luego en los gobiernos de Néstor y de Cristina se incorpora la educación para la inclusión. Aquí tenemos a Mabel, que también nos dice: no puede opinar, realizar críticas negativas y realizar reformas educativas sin consultar a los profesionales de la educación. Alguien que no se formó en un organismo oficial, dice Mabel. Como docente, como yo, que no estudié para médica y sería ministra de salud, me dice. Mabel quería ser médica y a lo mejor hubiera sido ministra de salud. Bueno, ay, Mabel, me hace reír tanto. Me hace reír, Mabel. Bueno, seguimos escuchando los audios porque se nos va a pasar el tiempo. Dale, Rita. ¿No le parece irresponsable a la ministra dar inicio a una campaña electoral de este modo? ¿No le parece conveniente destinar el tiempo y los recursos en mejorar las condiciones de trabajo de los docentes, en facilitar las herramientas necesarias para que lleven adelante su trabajo en este contexto de pandemia? Valoración, respeto, reconocimiento, confianza, autorización, diálogo. Sin estos elementos, ministra Soledad Acuña, la que está condenada al fracaso es usted. No intente arrastrar a la escuela a su fracaso. No va a lograrlo, porque en la ciudad de Buenos Aires hay una comunidad educativa que cada día está más fortalecida. Sueña, recrea y construye horizontes mucho más justos, guiados por grandes sentimientos de amor y compromiso por la educación pública. La comunidad educativa, a sus docentes, nuestro mayor reconocimiento. Muchas gracias, presidente. La primavera, la primavera. El profesor Gabriel Brenner también insiste en esta cuestión de la confianza y desconfianza, que no es poca cosa y no es de menor atención. Diría que es, a mi modo de verlo, un acto político destructivo. Se nos acusa o se nos señala a los docentes generalmente como ideologizados, desconociendo una dimensión de la educación que es la dimensión política. Y en esto permito traer a esta mesa redonda, y digo redonda porque es donde entran todos los modos diversos de pensamientos. A mi querido Philippe Mérier, quien habla que la educación tiene una dimensión política que enlaza con el pensamiento de Paulo Freire, quien nos ha enseñado que felizmente esto lo seguimos acuñando y fortaleciendo los docentes en la escuela, que todo acto educativo es un acto político. Nosotros los docentes tomamos decisiones políticas todos los instantes, momentos de la vida cotidiana escolar. Tarumba regresa a casa, que de este lado del muro tu madre aguarda. Bueno, Marcela decía que sí, que se escuchan voces en sintonía y que realmente en sintonía en relación a lo que decíamos, que estamos siempre dando vueltas alrededor de lo mismo y que todos parece que estuviéramos de acuerdo o estas opiniones llegaran desde distintos lados oportunamente. Seguimos escuchando a Marce. Gabriel Brenner, qué interesante, qué importante sería viralizar este video de ideas que son la base de un poder hegemónico que intenta transmitir permanentemente un discurso ideológico del odio, donde la desconfianza pasa a ser el lugar central de debate y el lugar central donde el docente debe estar como poniéndose a prueba durante todo el tiempo para ser aprobado, valga la redundancia, por una sociedad que desvaloriza en la tarea del docente. En alguna oportunidad ya hablamos de oficio docente, esa artesanía que se desconoce. Y en estos discursos se le está faltando el respeto, no solamente al docente hoy, que se desafía en un ámbito escolar excepcional, sino también se le está faltando el respeto a la historia de la educación argentina. Ni nace malo. Si una ministra pone en el ojo del huracán la confianza como algo que desconoce fundamental para la construcción del vínculo educativo, y dice además Marcela que se desafía sin recursos, ¿verdad? Seguimos escuchando a Marcela. Y para finalizar, me quedo con algunas ideas centrales que aborda el profesor Gabriel Brenner en esta nota, que son algunas que tienen que ver con otros tiempos dolorosos a los que no quisiéramos volver, pero sí vale la pena recordar, para no olvidar, por supuesto, que tienen que ver con el control de las familias sobre los docentes, de esa destrucción del vínculo y del afecto, escuela y educar, desconociendo que enseñar es una práctica ciudadana y por ende es un acto político. Y quiero terminar con una pregunta a la cual la pregunto simplemente porque aún así ya tengo la respuesta, pero sí me gustaría dejarla para que todos y todas en esta audiencia se la lleven puesta. ¿Alguien que desconoce por completo el campo educativo y el terreno escolar puede opinar sin haberlo pisado antes? Agradezco en este minuto de silencio, aún esperando algunas disculpas de los agravios que se producen en lo cotidiano a la tarea docente, y agradezco a la radiográfica en el programa Tejiendo Redes por permitir a esta docente que ha trabajado y transitado y pisado diferentes terrenos vulnerados y de ausencias del Estado, tener esta libertad de expresión. Y ojalá, ojalá, en todas las escuelas se pueda seguir pensando, porque esto sí lo sabemos hacer bien los docentes. Ningún niño nace feo, ni nace malo. Recordar para no olvidar y para seguir construyendo lo colectivo desde una escuela justa y equitativa. Les leo apenitas el inicio de la carta que la ministra Soledad Acuña envió, como les decía, a cada una de nuestras cuentas. A la comunidad docente, les escribo porque la clave del enorme trabajo que hicimos juntos en estos años fue una comunicación transparente, honesta y clara. En las buenas y en las malas, compartimos días, tardes y noches conversando sobre las transformaciones que todos queremos para mejorar la educación de los chicos y las chicas de la ciudad. Por eso sé que merecen y esperan una explicación sobre la polémica que se generó en estos días. No sé si alcanza, ministra. Me parece que no alcanzan estas palabras. Me parece que no está dando explicaciones sobre lo que le pedía. Es un pedazo nada más, ¿eh? No es toda. No alcanza. Merecemos otra cosa. Merece nuestra sociedad otra cosa. Así es. Y además, en esa misma carta también...